Slow lights like a dream underwater. Blue is the only true color. Shining down from the surface, swelling in your socket. I can see you smiling. Oh yeah, yeah. Let's go deep sea vibing. Oh, I'm a melody.

Claro, hablemos de Nestlé. Y es que recuerden que Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para así darles una segunda vida. Así es, pues se cumplió anticipadamente el objetivo de alcanzar la neutralidad de plástico y se reafirma el compromiso de lograr cero impactos ambientales en el año 2050, renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan. Vean, y es que las cifras son muy importantes y por eso se las voy a dar. Durante este año se han gestionado con este proyecto más de 4.000 toneladas de plástico con su aliado Sempre y más de 500 toneladas con su aliado Veolia, superando la meta que tenían en un 20%. Esto es supremamente importante y fue posible gracias a la labor de 82 organizaciones que agrupan a más de 15.000 recicladores de oficio que son los encargados de recuperar este material. Exacto, María Juliana, tú mejor no lo pudiste decir, y es que vienen trabajando desde otros frentes para poder conseguir la meta de que todos sus empaques sean reciclables o reutilizables para el año 2025 a través de procesos de innovación que les permiten introducir soluciones más sostenibles. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy con una canción que hizo Janelle Monáe para su disco Dirty Computer del 2018. Este disco, si no estoy mal, fue nominado al Grammy al álbum del año y tiene como invitado especial en este tema a Pharrell Williams. Esto se llama I Got the Juice. You're so damn electric, you. All right. You know you got that juice. You know you got that juice. You know you got that juice. Now squeeze all that passion fruit. Ain't no one fresher than you. Ain't no one fresher than you. And if they try to break you, you say, down low. Down low. Waking up like ween and me and your G's in it. Yellow like tea in it. Oh no, I mean mean in it. No, it ain't lean in it. But it's got a little pink in it. Kinda make you wanna drink in it. Got a little cream in it. But I feel a little lean in it. Work me up like caffeine in it. Tripping like an extra large, but the top is too small. Yeah, here let me wipe you off. Look inside, I can't wait to get you home at all. Nah, these cup holders are small. Can't believe what is in it. Tastes like a good time. My brain was foggy in my business. Yeah, short term memory fried. Brain on. What you got, girl, is tough as shit. Yeah. Can't nothing else fuck with it. Hey. Yeah, fresh, please, that fresh squeeze juice. There can never be a supplement. Hey. Got juice for all my lovers. Got juice for all my wives. Hey. My juice is my religion. Got juice between my thighs. Got juice for all my lovers. Got juice for all my wives. Hey. Now ask the angels, baby. My juice is so divine. Ain't no juice quite like yours. Ain't no juice quite like mine. Hey. Grab you back. Give you pussy cataracts.